11 y 25 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Les recordamos esa mesa redonda que va a tener lugar a partir de las 12 del mediodía en torno al papel del mayor y con motivo de lo que fue la conmemoración de ese Día Mundial del Mayor días atrás. Bueno, pues en la jornada de hoy esa cita, eso fue el día 1 de octubre, pero en el día de hoy, como decimos, dentro de esa programación de actividades, esa mesa redonda que va a tener lugar en cuestión de poco más, de media hora. Nosotros que nos vamos a quedar con otros asuntos de actualidad y en ese sentido queríamos referirnos a lo que es la oferta formativa que este mes de octubre llega desde el CADE, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de sus técnicos, Javier Vidal. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y lo cierto es que con una oferta, bueno, pues si cabe, hablamos cada mes, ¿no?, de al menos intentáis siempre dos cursos, desarrollar, y a excepción a lo mejor del verano, debe ser de verano, donde también la afluencia es menor, ¿no?, de usuarios, pero en concreto, en este mes de octubre van a ser tres los cursos que se ofrezcan, sobre todo a emprendedores y empresarios, ¿no? Sí, este mes vamos a aumentar la oferta formativa porque estamos viendo, bueno, que en realidad los cursos son bastante positivos, ¿no? Para la gente que nos está visitando, la gente de los emprendedores que van viniendo, pues entendemos que una buena opción es, bueno, un curso de 4 horas. Estamos hablando de solo 4 horas de curso en lo que le explicamos las nociones básicas de la temática que vamos a cubrir, y en esta ocasión pues vamos a hablar de temas bastante importantes, porque en primer lugar vamos a dar un curso de trabajador autónomo, que es un poco así, un poco más general, hablando de todo lo que afecta al trabajador autónomo: seguridad social, fiscalidad, trámites jurídicos y administrativos, y un poco en general. Pero después vamos a hablar de dos temas muy importantes que vienen muy bien no solo para la gente que se está dando de alta como empresario ahora, sino para las empresas que estén ya constituidas. Porque vamos a hablar de la ley de protección de datos, de la protección de datos en la empresa, y vamos a hablar también de la prevención de riesgos laborales. Precisamente hoy he estado hablando con una empresa de aquí de Ubrique que tiene 3 trabajadores y pues por desconocimiento pues no está cumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, no está cumpliendo por puro desconocimiento y con toda la buena fe del mundo, por supuesto. Entonces, eso, las consecuencias que puede tener es que puede en cualquier momento una inspección de trabajo alguna puede llamarle la atención por no decir. Entonces, es una ley que hay que cumplir, una legislación que hay que cumplir, y que es importante que los empresarios de Ubrique que tengan trabajadores por cuenta ajena que conozcan, y que además son un trámite muy muy sencillo, pero hay que cumplirlo, ¿no? Y después vamos a hablar también de la ley de protección de datos, que igualmente son trámites muy sencillos que hay que cumplir y que evidentemente pues en fin afecta a todas las empresas que manejen base de datos de carácter personal. Entonces, bueno, pues son cursos que hemos intentado y hemos considerado que era bueno, como igual que se empieza después del verano, pues se empiezan las colecciones de sellos y la declaración de buenas intenciones, como ir al gimnasio, poner esa dieta y aprender inglés, ¿eh? Pues aprender inglés, pues bueno, pues empezar este mes de octubre con estos cursos que son bastante completitos. Además, ya digo, son la parte del trabajador autónomo y los dos cursos estos de prevención de riesgos laborales y de protección de datos, que son fundamentales para cualquier empresa que esté funcionando en el mercado. Así que ya decimos, por tanto, 3 cursos que van a comenzar además esta misma semana, así que para las personas que puedan estar interesadas, pues si te parece vamos uno a uno con ellos, sobre todo, subrayar las fechas. El día 7, o sea, este mismo miércoles, el trabajo autónomo es el título de este curso. Se trata de curso gratuito, insistimos cada mes cuando hablamos de este tema, pero insistimos en esa cuestión, cursos completamente gratuitos, y que además viene muy bien este tema por aquello de las novedades también en la normativa en torno al trabajador autónomo, ¿no? Claro, además este curso está destinado fundamentalmente a la gente que ha venido por aquí o que de la sierra, por supuesto, de cualquier parte de la sierra, que se haya planteado ligeramente, no hace falta que tenga una idea muy madura, pero bueno, dependiendo, ¿no? Hay gente que viene con la idea muy, muy madura, hay gente que se acaba de dar de alta, hay gente que tiene ahí una idea vaga, que está desempleado y quiere explorar pues la parte del trabajador por cuenta propia, la parte del insertarse en el mercado laboral como empresario. Entonces este curso es bastante completito, ¿no? Porque hablamos de todos los aspectos que afectan al autónomo, desde los trámites para crear la empresa, trámites ante Hacienda, ante la Seguridad Social, trámites ante el Ayuntamiento, ante las distintas administraciones, registro de marca, registro si hiciera falta y, por supuesto, la parte de las obligaciones tanto fiscales como con la Seguridad Social, las obligaciones que tienen las declaraciones trimestrales de IVA, las declaraciones trimestrales de IRPF. Entonces, todo eso pues lo damos en 4 horas y además, pues, como bien has dicho, gratuito. ¿Alguien da más? No, es un curso bastante interesante porque ya digo, porque en 4 horitas, que todo el mundo puede sacar 4 horas de todos lados, y lo bueno, si breve, 2 veces bueno, como estamos hartos de decir, y es un curso bastante completo que intentamos pues dar un repaso a todas las obligaciones del trabajador autónomo. Así que además esa cuestión que decías, ¿no? Curso muy concentrado, o sea que se va a lo principal, a lo que más puede afectar a un trabajador autónomo, y como también decías, ¿no? No se trata de incluso personas que aunque no lo tengan todavía cerrado o muy concreto, eso de que vayan a poner en marcha un negocio, pero nada más que si tienen esa idea, se les pasa por la cabeza y tienen esa posibilidad de acudir, bueno, pues es una buena cita porque todos los trámites, obligaciones para cualquier trabajador autónomo se van a abordar en esa jornada. Y ya decimos que me imagino que lo que son esas novedades que ya comentamos semanas atrás, ¿no? A nivel normativo, pues también imagino que algún apunte se dará al respecto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La ley de septiembre de 2015... creo que fue el 11 de septiembre de 2015. Que además ya mismo tiene que entrar en vigor porque decíamos que era un mes. Exactamente, el 11 de octubre. Mm. Entonces introdujo unas novedades bastante interesantes que para nosotros, pues, que nos dedicamos a esto, pues siempre que estamos deseando darle buenas noticias a los trabajadores autónomos. En ese sentido, pues, entendemos que la ley, pues, de alguna forma no, pues, incentiva de alguna forma la creación del trabajo autónomo. Todavía quedan muchos pasos por dar dentro de la legislación del autónomo, y por supuesto si hay autónomos que nos están escuchando saben que los autónomos quizás son los más maltratados del mercado laboral, y es necesario dar pasos en ese sentido para facilitar la creación de empresas. En cualquier caso, como hemos comentado, pues la ley de septiembre de 2015, de este mes de septiembre, pues ha introducido algunas novedades que, por supuesto, trataremos en el curso para que se aprovechen, ¿no?, al máximo. Bueno, pues el mes pasado, además, hablamos del curso de gestión del marketing en el CADE. Este, como decimos ahora, del trabajo autónomo. Y se suman dos aspectos básicos que, como nos decía, bueno, pues imagino que además habréis comprobado con los usuarios que os preguntan y que solicitan vuestro asesoramiento, digo, esos aspectos básicos, por un lado, de la prevención de riesgos laborales y de protección de datos, en los que la empresa, por esas novedades normativas que además ha habido en los últimos años, quizás no están tan al día como debieran, y es un poco un toque de atención también, ¿no? Sí, claro, además dice el desconocimiento de la ley, ¿no? No exime de la misma, ¿no? Exactamente, la ley de prevención de riesgos laborales del 95 introdujo una serie de obligaciones para los empresarios que tuvieran trabajadores, y esas obligaciones hay que cumplirlas sí o sí, es decir, entonces en el curso que se celebrará el 22 de octubre de 10 a 2, pues vamos a hablar de esas obligaciones, para que, y ya digo, está destinado a, como bien has comentado, a estudiantes, a personas desempleadas que quieran enriquecer su currículum, pero quizá este curso ponemos mucha hincapié en que acudan empresas, ¿no?, para que conozcan esas obligaciones. Son obligaciones relativamente fáciles, relativamente que muchas veces se externalizan con otras empresas, pero que es importante que ese trabajador autónomo, esa empresa, conozca esas obligaciones, ¿no?, y conozca qué es lo que, si lo está externalizando con una empresa, que sepa qué es lo que le está haciendo esa empresa, ¿no? Y si no lo está haciendo, pues debe saber que lo debe hacer. Debe o bien externalizarlo con una empresa, o bien el Real Decreto 3997 permite que esa empresa o el empresario con que tenga 5 o 6 trabajadores, que son las empresas más normalistas que nos podemos encontrar, pues pueda llevar la gestión de la prevención de riesgos laborales el mismo empresario, o bien un trabajador. Entonces es importante que esos aspectos se conozcan, no ya, bueno, no, por supuesto por cumplir la ley, ¿no?, pero y también porque eso, porque nos pueden dar un susto si pasa algo o si viene el inspector y no, en un momento dado nos puede pedir que tengamos nuestro plan de prevención de riesgos laborales realizado, ¿no? Y evidentemente por el fondo de la ley misma, ¿no?, para la protección de los trabajadores en cada uno de los sectores, ¿no?, con normativa muy específica, pero en otras, en general, ¿no?, con normativa muy genérica que hay que ir cumpliendo, por supuesto. Por supuesto, perdona, es que eso es fundamental, o sea, gracias por recordármelo, porque claro, lo de la ley, no ya por el hecho de cumplir la ley, sino concienciar de los riesgos laborales a los que estamos expuestos en el trabajo. Que cuando hablamos de riesgos, siempre hablamos de, pues nos imaginamos, pues yo qué sé, un incendio, que se nos caiga el techo, que nos caigamos un porrazo, un siniestralidad, o hablamos de accidente de trabajo. Pero efectivamente en el trabajo, en cualquier trabajo, estamos expuestos a muchos riesgos que nos pueden dar mucho susto, ¿no? O crearnos dolencias a largo plazo, nos pueden crear dolencias de tipo, simplemente por la altura de una silla o por la altura de la mesa. Y aquí, por ejemplo, en Ubrique, que hay tanto empresa de marroquinería, ¿no?, y donde pues el simple hecho de que no se estudie la ergonomía pues puede, pues, fastidiarle la vida a un trabajador, y no tiene por qué, y es lo que estamos hablando de una inversión muy sencilla como eso, como subirle la silla o poner la mesa más alta o cualquier menudencia que afecta muy negativamente a la salud laboral. Y no olvidemos que cuando hablamos de prevención de riesgos laborales no solo estamos hablando de prevención de la siniestralidad, sino que estamos hablando también de la salud, o sea, estamos hablando de la salud psíquica, de la salud a nivel general, o sea, es un concepto mucho más amplio que introduce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues de todo ello se va a hablar el día 22, insistimos, antes decíamos el trabajo autónomo el día 7, en este caso prevención de riesgos laborales el 22. También en la sede, ¿verdad, Javier, del CADE y de 10 a 2? Exactamente, también. Y lo mismo con este tercer curso del que vamos a hablar, que no lo hemos hecho en orden cronológico, sino que en concreto sería el día 16, o sea que la semana próxima, si no me equivoco, este curso de protección de datos, ¿no? Exactamente, este curso es un poco distinto en el sentido de que no lo damos, no lo impartimos técnico del CADE, sino que lo imparte una empresa externa que va a hablar sobre los datos, la protección de datos. Es una empresa mentora y va a concienciar, va a informar que eso, evidentemente, pues también deberíamos saberlo deberían conocerlo todos los empresarios y empresas. ¿Qué empresa o qué empresario? Los que manejen una base de datos de clientes, tú tienes una base de datos de clientes, simplemente, a lo que le envía un correo electrónico de vez en cuando informándole de tus productos, y tienes que cumplir la Ley de Protección de Datos, porque cualquier cliente puede decir, oye, ¿tú cómo has conseguido mi dirección? O cómo, y es un, entonces, cada vez a nivel europeo se está concienciando más de la importancia del derecho a la intimidad y la propiedad, la protección de los datos personales, y es importante que los empresarios que tengan algún listado de datos personales algo tan sencillo eso, como clientes, como deudores que le tengan, pues, a la gente que le debe, o cualquier, o incluso, por supuesto, trabajadores en nómina. Si tienes datos sensibles o datos personales, pues tienes que comunicar esos datos a la Agencia de Protección de Datos y tienes que cumplir unos trámites muy sencillos, pero que lo tienes que cumplir. Entonces, en ese sentido, pues vamos a concienciar también en ese curso y a concienciar y a informar en ese curso sobre la importancia y sobre los trámites que se tienen que cumplir para cumplir con la normativa en este sentido. Igual que decíamos, ¿no? Con el tema de prevención de riesgos laborales, el hecho de no conocer la ley pues no exime de su cumplimiento, y en este caso pasa lo mismo, además con cuestiones muy novedosas y en el que, como tú decías, ¿no? Cualquier negocio, cualquier actividad económica, al fin y al cabo, pues seguro cuenta con una base de datos, con datos sobre o sus trabajadores o clientes, etcétera, y hay que respetar una serie, ¿no?, de pasos y de obligaciones que, por tanto, se van a poner de manifiesto en este curso el día 16. No sé si también, como lo realiza una empresa externa, ¿es la sede del CADE o no? Sí, es la sede del CADE, una empresa que se ha ofrecido gratuitamente a impartir ese curso para informar, para concienciar sobre ese tema a los empresarios, a las empresas de aquí de Ubrique. Y que también, como en el resto de la formación de la que hablamos, interesa tanto a personas que vayan a poner en marcha un negocio como, en este caso muy concreto también, a empresas que estén ya funcionando y que es un recordatorio de cómo deben hacerse las cosas. Sí, vamos, sobre todo, vamos, por supuesto, están invitados todo el mundo, desempleados, emprendedores que no hayan iniciado su actividad, los que acaban de iniciarla, y quizás más, como bien has dicho, a empresas que están ya funcionando, que tienen bases de datos de personas, de clientes, de trabajadores, de deudores, la gente que le de proveedores. Y es importante que conozcan esta normativa, cómo les afecta y qué consecuencias deriva de su cumplimiento, vamos. Pues durante las tres próximas semanas, por tanto, ahí lo tienen, esas citas que van a llegar a través del CADE en nuestra localidad. El trabajo autónomo, día 7, o sea, este miércoles. Al viernes siguiente, el viernes no de esta semana, sino al siguiente, protección de datos, el día 16... Y el día 22, estamos hablando del jueves 22 de octubre, prevención de riesgos laborales. Todos cursos gratuitos, ofrecidos en la sede del CADE. Y además, bueno, a esto lo cierto es que se suman otra serie de citas, como comentamos, cada mes, no solo en Ubrique, sino incluso muy cerca. De hecho, vosotros mismos, ¿no?, os encargáis de la organización de estas citas. Estamos hablando de otros puntos de la propia comarca de la Sierra, ¿no? Sí, claro, en todos los 215 CADE de la Andalucía se está impartiendo formación durante todos los meses. Cualquier usuario que nos esté escuchando, que digo porque puede haber aquí estudiantes que estén de Ubrique, que estén estudiando fuera, en Granada o en Sevilla, en Cádiz, pues en la página andaluciaemprende.es pueden tener acceso a toda la información sobre los cursos que se están ofreciendo. Concreto, también, por supuesto, pues pueden acudir, ya que estamos cerquita, pues a cualquiera de los cursos que se estén impartiendo en los CADE de la Sierra. En ese sentido, por ejemplo, el miércoles 14 de octubre, en horario de tarde, es decir, de 4 a 8 de la tarde, se va a dar en Algodonales el curso de contabilidad básica. Cualquier persona que esté interesada en este curso pueden ponerse en contacto con el CADE de Olvera o pueden ponerse en contacto con nosotros y por supuesto pues lo apuntamos a ese curso. Después en el CADE de Olvera, el lunes 26 de octubre, en horario de 4 a 8 de la tarde, se va a hablar de la creatividad, un ingrediente indispensable en el mundo empresarial. Y tanto, ¿no? Que por supuesto, eso lo saben muy bien todos los empresarios de aquí de Ubrique, que la creatividad es evidentemente fundamental para una empresa, no solo para iniciar la empresa, sino también para seguir creciendo la empresa y para y continuamente ir rediseñando el modelo de empresa para seguir en el mercado. Después, el 29 de octubre, en el CADE del Bosque, en horario de 10 a 2, se va a hablar sobre la ley de contrato del sector público, licitaciones y contratos con la administración pública, que bueno, que también puede ser, resultar interesante con empresas que de alguna forma contraten con algún ayuntamiento, sobre todo, o con diputación, o con la Junta de Andalucía, con alguna administración pública. Y después el CADE, en el CADE de Villamartín, el día 29 y 30 de octubre, se va a dar el curso Gestión Laboral en la Empresa y con especial atención a las nóminas y la seguridad social. Es un curso de dos, se va a lo largo de dos días, porque es un curso de seis horas, de, en horario de 10 a 1, el 29 y el 30 de octubre. Como antes he comentado, pues, bueno, este curso de gestión laboral en la empresa lo vamos a dar también en, seguramente en diciembre aquí en Ubrique, digo, por si alguien está interesado, no hace falta que... Y lo vamos a dar en un día, para que en un día pues se hable de todo, del derecho laboral, de toda la relación laboral, de cómo está regulada, y especial atención a la confección de las nóminas y entender una nómina y las obligaciones con la seguridad social. Y como antes he comentado, pues decir que si alguien de aquí de Ubrique no, que nos esté escuchando y está interesado en alguno de estos cursos, pues puede ponerse en contacto con los CADE correspondientes o bien ponerse en contacto con nosotros y nosotros directamente lo apuntamos en el 856-588004 o escribiéndolo un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Pues, y por supuesto, sí. Pues sí, ¿no? Y por supuesto en la página web andaluciaemprende.es pues tienen acceso a toda la oferta formativa de todos los CADE de Andalucía. Pues lo digo por la gente esta que, por los estudiantes, esos que están estudiando fuera y que quieren asistir a algún curso, pues nada, pueden informarse de toda la oferta en la página web que hemos comentado. Lo saben a través de la web andaluciaemprende.es. Pues son las formas para contactar con el CADE de nuestra localidad y para inscribirse en toda esta formación de la que les hablamos mensualmente y que se trata de cursos básicos, muy concentrados durante esas cuatro horas, muy prácticos también y que por tanto vienen bueno, muy bien a toda aquella persona que esté interesada en poner en marcha un negocio o que de hecho ya cuente con una pequeña o mediana empresa. Cuestiones que queríamos llevarles un mes más, vamos a recordarlo de nuevo, día 7 el trabajo autónomo, día 16 protección de datos, día 22 prevención de riesgos laborales, todos estos cursos en nuestra población a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, hemos hablado de nuevo para llevarles esos datos, así que Javier, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos atentos a esas novedades desde el CADE. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer.